pasan de las 12 del mediodía, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada miércoles. Ya saben, nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra escuela de salud que, como conocerán si nos siguen habitualmente desde hace ya unas semanas, se está centrando en el primer taller radiofónico de primeros auxilios, gracias como siempre a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos escucha, y digo esto porque no nos acompaña, como suele ser habitual, aquí en los estudios de Radio Ubrique, sino que además está con nosotros, pero desde una importante distancia, un buen número de kilómetros, y además, Antonio, te tengo que decir buenos días, en tu caso, y no buenas tardes, porque por ahí es una hora menos. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y efectivamente, aquí estamos una hora menos. Ahora tenemos las 11 horas y 12 minutos y muchos sospecharán y lo habrán aceptado que estamos en las Islas Canarias. Pues Antonio, que conversa en estos momentos en directo desde Canarias y, por supuesto, una hora menos allí, por eso comentaba ese aspecto. Antonio, por allí mejor que por aquí, digo, en cuanto a temperaturas, ¿no? Sí, pero es curioso, es la primera vez, he venido varias veces a Santa Cruz de Tenerife, como ya he comentado en ciertas ocasiones, porque tengo aquí a mi hijo mediano y dos nietos, y siempre ha hecho sol, soleado y buen tiempo y bastante calor en verano, pero ahora llevamos un par de días que está chispeando, porque aquí llover no lo conozco todavía, y está chispeando, pero en fin, un clima extraordinario, manga de camisa prácticamente, no por la noche ya hay que ponerse una chamarreta, pero además Santa Cruz es una ciudad preciosa y totalmente diferente, por ejemplo, a la Sierra de Cádiz, que también es maravillosa. Son cosas diferentes, aunque aquí también hay montañas, pero son cosas totalmente diferentes y es un complemento. Sí. Un complemento y, en fin, está aquí muy bien en respecto al clima y lo cuidada y lo limpia que está la ciudad. Pues nada, todo ello desde, ya decimos, desde Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife, desde donde vamos a conversar durante los próximos minutos con Antonio sobre distintos aspectos. La verdad es que ese taller radiofónico de primeros auxilios finaliza la próxima semana, así que hoy vamos a quedarnos con, vamos a dar cabida a cuatro temas. Eso sí, son temas, bueno, pues más concretos o menos extensos que en otras oportunidades. Y bueno, cuestiones que vamos a comenzar, Antonio, por ejemplo, con el ictus. Pero antes, Antonio, no sé si dentro del capítulo, ese paréntesis de saludo que realizamos habitualmente desde allí de Canarias, ¿a quién dirigimos? Pues en esta ocasión, porque conecté con Radio Ubrique para entrar y escuché los últimos anuncios comerciales. Y por supuesto, bueno, uno de ellos era referente a Prado de Rey. Y un cordial saludo y un abrazo muy fuerte a todos los pobladores que nos escuchan, porque en fin, allí nacieron mis tres hijos, allí he estado 20 años trabajando y es un recuerdo extraordinario de todos los pobladores. Y por supuesto también a todos los habitantes de los pueblos de la Sierra, del Bosque, de Benogás, de Villamenga, en fin, de Villamartín, Bornos, todos los pueblos de la Sierra que sintonizan con Radio Ubrique, porque en todos ellos he estado en alguna ocasión dando conferencias o demás, y un abrazo a todos. Con ese saludo nos vamos a quedar en un día en el que vamos a abordar temas como la detección del ictus, que ya les comentaba anteriormente, por ejemplo también las actuaciones en caso de accidente eléctrico, las mordeduras o picaduras, y otro de los temas se abordará el auxilio en caso de atragantamiento. Así que vamos por capítulos, ya decimos, el tema 10 dedicado a lo que es en concreto la detección del ictus y cómo actuar, ¿verdad, Antonio, ante un ictus? Efectivamente. Recordemos que el ictus, también llamado el ataque cerebral, es una pérdida brusca del funcionamiento del cerebro debido a que algunos de sus vasos sanguíneos que llevan la sangre para nutrirlo, pues se han obstruido, se han atascado, que es lo que se llama un ataque isquémico. Isquemia significa falta de llegada de sangre. Pues bien, se pueden atascar estos vasos sanguíneos que van al cerebro y la sangre no llega. O también puede ser que un vaso se haya roto y se produce una hemorragia cerebral. Es lo que se llama un ataque hemorrágico. Todo esto dentro de ictus o ataque cerebral. Es un tema muy importante porque afecta a más de 120.000 personas al año en España. 120.000 personas al año. y ocasiona más de 30.000 muertos. Es decir, que aproximadamente una de cada cuatro personas que sufre un ictus fallece. Pero no solamente es importante, ya digo, por su gran frecuencia y por las muertes que ocasiona, sino también por la discapacidad. Es decir, las personas que sufren un ictus, si es muy intenso este ictus o si no es muy intenso, pero no se trata rápidamente, pues muchas personas quedan con gran discapacidad en muchos casos, otras más leves, pero con alteraciones. Por ejemplo, en movimiento no pueden mover una mano, no pueden mover la pierna, quedan alteraciones en el habla o en la audición, en el oído, o pueden tener alteraciones en la vista. Es decir, que causa, es la principal causa de discapacidad en adultos. Sabemos que los accidentes de tráfico, cualquier tipo de accidente, puede ocasionar discapacidad, pero bien, el ictus supera a todos los demás. Así, veamos la gran importancia que tiene conocer cuáles son los síntomas fundamentales del ictus para detectarlo a tiempo. Aquella persona que no tenga en fin, conocimiento específico de medicina, porque no todo el mundo estudia enfermería ni estudia medicina para médico, como es lógico, pero sí es conveniente que cualquier persona pueda sospechar cuáles son, pueda conocer los síntomas iniciales del ictus y cómo sospechar que puede estar ocurriendo un ictus, porque esto es una emergencia, es una situación que no se puede esperar. Hay que actuar rápidamente, porque cuanto antes actúe, más posibilidades hay de que el daño en el cerebro sea menor. Así que es muy importante conocer cómo se manifiesta, ¿no?, un ataque cerebral, identificarlo y, por tanto, actuar de forma muy rápida. Así que esa es la pregunta por la que podemos continuar, Antonio, si te parece. ¿Cómo detectamos, cómo se manifiesta el ictus? Lo primero que hay que tener presente, que como hemos dicho antes, es también llamado ataque cerebral, pues todo lo que en medicina se dice ataque puede ser, por ejemplo, un ataque cardíaco, que sería un infarto. Todo lo que signifique ataque significa que aparece de forma brusca, rapidísima. Es decir, no es, yo llevo un mes con molestia, ¿será esto un ictus? No, un ictus es brusco, de repente. Si no, no es ictus, será otra cosa, pero no es ictus. El ictus aparece de pronto, una persona que está bien, y de pronto empieza a notar una serie de trastornos. ¿Cuáles son? Pues uno de ellos, por ejemplo, es que no se entiende lo que dice. Una persona que normalmente habla bien, habla coherente, pues empieza a chapurrear como si estuviera borracho o no. Oye, ¿qué está hablando? No se entiende. ¿Habla claro? Pues no se le entiende. Otras veces lo que ocurre es si puede estar hablando bien, pero lo que siente es disminución de fuerza en un brazo, en una pierna o en la mitad de la cara. Un diagnóstico muy sencillo, cuando dice, oye, los brazos no, parece que no tengo fuerza, pues para sospechar realmente que si es una cosa subjetiva o si es algo que realmente está ocurriendo, es muy simple. Extiende uno los dos brazos hacia el frente, paralelos al suelo, y veremos que un brazo no se mantiene, sino que se cae. Mientras un brazo queda estirado al frente, el otro no tiene el paciente fuerza para mantenerlo y se le cae. Esto es sospecha de un ictus, aunque por lo demás esté bien, aunque hable bien, aunque no tenga ninguna otra alteración. Otras veces lo que ocurre es que no es que él no entienda, nosotros no entendamos lo que él nos dice, sino que él es la persona la que no nos entiende a nosotros. Es decir, tiene un trastorno en comprender lo que le estamos diciendo. Otro problema que puede ocurrir, estos problemas que estoy diciendo pueden aparecer varios a la par o aparecer uno solo. Es decir, no quiere decir que tengan que ocurrir todas estas cosas a la par, sino no. A lo mejor hay solamente un síntoma de esto que estoy diciendo. Otro de ellos, por ejemplo, dificultad para ver con uno o con los dos ojos. Una persona que está bien y de pronto, oye, no ve con un ojo o he perdido la visión. Otras veces es pérdida de equilibrio, que está tan normal y, oye, que se tambalea, se cae, no sé qué me pasa. Porque una persona parece como si estuviera borracho, ¿no? O qué me está pasando, o que no coordina, va a coger un vaso y no, o algo, un objeto y no atiende a cogerlo bien. Otra vez es un dolor muy fuerte de cabeza. Una persona está muy bien y según qué dolor de cabeza más fuerte me ha dado, pero fuerte, ¿en dónde? En toda la cabeza. Es que, oye, qué dolor más fuerte. Pues bien, todos estos síntomas a veces desaparecen en unos minutos, al cabo de un cuarto de hora o unos minutos, pues, oye, ya estoy mejor, ya eso me está pasando. Esto se llama un ictus isquémico transitorio, es decir, que aparece y desaparece, porque a lo mejor ha habido una obstrucción y por lo que sea se ha movilizado el coágulo de sangre lo que sea y deja pasar la sangre. Pues bien, aunque desaparezca, aunque después se ponga mejor, aquella persona que haya tenido alguno, uno o varios de estos síntomas que he dicho, pues debe ir a urgencia a que haga una valoración, aunque haya quedado bien, porque se puede repetir y puede ser mucho peor. Entonces, allí lo estudiarán y ven si hay alguna causa que pueda hacer que se repita. Pues de esa manera se manifiesta el ictus. Por tanto, una vez que identifiquemos que puede tratarse de ello, ¿cómo actuar ante esa sospecha? Hay que actuar, nos decías Antonio, como en cualquier emergencia, o sea que con pasos muy concretos y rápidos. Efectivamente. Como en toda emergencia, como dice Juan Carlos, hay que hacer lo que se llama un protocolo, es hacer las cosas ordenadamente y en orden. Siempre, en todo tipo de emergencia, sea un ictus, sea un accidente de cualquier tipo, hay que actuar con calma. Hay que actuar rápidamente, pero sin precipitarse. Es decir, con calma, sabiendo lo que se hace. Para no decir, sirve hacer muchas cosas a la par, sin saber exactamente el orden que estamos haciendo, sino lo que se nos va ocurriendo sobre la marcha, y eso no es efectivo. Lo que hay que hacer es actuar rápido, pero sin precipitarse, y con la mayor calma posible, dentro de que, claro, una situación muy tensa. La primera medida en toda emergencia, y por supuesto en el ictus, es proteger. Proteger en este caso a la víctima para que no se caiga. La víctima puede tener mareos, puede tener trastornos de equilibrio y se puede golpear al caer. Entonces una persona que tiene este tipo de molestias, pues lo que hay que hacer es acostarla de costado, no boca arriba, porque si tiene un vómito por cualquier motivo se puede ahogar con su vómito, sino acostarla de costado. Para prevenir el atragantamiento por un vómito. Una vez que hemos acostado en la cama o en el suelo, en fin, donde sea, pero de lado, avisar inmediatamente al servicio de emergencias, el 112-112, explicando que hay una persona que parece ser que tiene síntomas de un ataque cerebral porque no coordina bien el habla, o porque ha perdido la visión de un ojo o de los dos, o dificultad para ver, o que no tiene fuerza en un brazo, o que tiene pérdida de equilibrio, ¿sí? Algunos de los síntomas que no nos entendemos, no sabemos lo que está diciendo porque se apurrea. Todos estos síntomas que a veces parecen tontos, pero son motivo para llamar al 112 y explicárselo. Ya ellos avisarán al servicio de urgencia y ellos valorarán si es un ictus o no lo es o lo que sea. Pero son motivos, estos son motivos, aunque parezcan que no tienen importancia, para avisar al 112. Y después de proteger a la víctima, de avisar al 112, al 112, pues socorrer. Dice, bueno, ¿y ahí qué podemos hacer una persona que no tenga estudios de medicina? Pues lo que podemos hacer es observar a la persona por si aparecen problemas respiratorios o cardíacos. Es decir, lo que hemos comentado en otras ocasiones de paradas cardiorrespiratorias, porque en ese caso había que hacerle la reanimación cardiopulmonar que ya explicamos. Por supuesto, si tiene dolor de cabeza, no darle ningún tipo de medicación para el dolor de cabeza. Ningún paracetamol, ningún calmante de ningún tipo, ningún tipo de fármaco. Es importante anotar la hora en que empezaron las molestias. Es decir, que mientras llega la ambulancia, pues si ha ocurrido, por ejemplo, ahora son las 11:24, pues bueno, aquí en Canarias, las 12:24 ya en la península, pues se apunta en un papel. Empezaron los síntomas a las 11:25 aproximadamente, ¿no? Minuto más, minuto menos. Porque es importante para saber la evolución y la posible gravedad. Sí. Y ya digo, aunque los síntomas desaparezcan espontáneamente al poco tiempo, que diga que se pone mejor, siempre hay que acudir a servicio de urgencia. Si puede desplazarse, pues lo desplazamos a servicio de urgencia, y si no se puede desplazar, pues se llama al 112. Pues todo ello, en torno al ictus, al ataque cerebral, cómo se detecta y cómo actuar en esos casos. Recordamos, por cierto, a nuestros oyentes que pueden, como es habitual, dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, que nosotros, aunque estemos hablando vía telefónica en esta oportunidad con Antonio, también trasladaríamos esas preguntas en la parte final de un programa en el que vamos a continuar, Antonio, con otro tema, además el ictus. Por ejemplo, decíamos que nos vamos a ocupar de cómo habría que actuar ante un accidente eléctrico. Y bueno, electrocución, como se denomina, accidente eléctrico, que es más habitual de lo que podamos pensar, incluso con bastante gravedad, ¿no? Sí, aproximadamente en España se producen unos 5.000 accidentes eléctricos cada año, con 150 muertes por quemaduras y electrocución, y 1.500 heridos de gravedad al año. Es decir, que es una cifra bastante, bastante grande, porque en la media viene a ser aproximadamente de unas 4 personas diarias que en España que tienen un accidente eléctrico, y muchos de ellos pues terminan con la muerte, por la destrucción o con grandes secuelas por las lesiones que le pueden ocurrir a esta persona que sufre el accidente. Y también este accidente eléctrico, los accidentes eléctricos son muy importantes, porque al igual que en cualquier otro accidente, si no tomamos las medidas de protección que siempre decimos en el protocolo PAS, es decir, de proteger, avisar al 112 y después socorrer, pues que aquí, precisamente en el accidente eléctrico, hay que tener mucho cuidado con la protección, porque no es raro que muchas personas, bien intencionadas, pero sin conocimientos básicos de primer auxilio, atiendan a una persona que sufre un accidente eléctrico y al tocarla o al tocar alguno de los objetos que hay cercano, pues también sucumbe a este accidente porque le producen a ella otra descarga. Así que es muy importante, ya digo, por las frecuencias que tienen estos accidentes eléctricos y por las lesiones que producen tanto a la persona que lo ha sufrido como a las personas que sin las medidas de protección pues acuden a socorrer. Accidentes que se pueden producir tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Pues sí, en el ambiente doméstico es frecuente, dentro de nuestros 5.000 accidentes eléctricos que aproximadamente ocurren cada año en España, pues que los sufren sin protección, hacen que los niños pequeños, pues como son ellos muy curiosos, están explorando el mundo, introduzcan objetos dentro del insufre y le pueden dar una descarga al niño. Y, por supuesto, a quien acuda a socorrerlo sin tomar las medidas oportunas de protección. También, por ejemplo, las estufas eléctricas dentro de los cuartos de baño, ahora que estamos en una época... Un capítulo muy importante ahora mismo. Frío. Sí, sí, ahora hace mucho frío, estamos en pleno invierno ya, bueno, estamos en otoño, pero ya próximamente está el invierno y ya hace mucho frío, muchas veces pues se introducen estufas eléctricas dentro de los cuartos de baño, y entre la humedad del ambiente del baño y que muchas veces estamos descalzos con las manos húmedas, pues pueden producirse fácilmente una descarga. También, por ejemplo, manipulando interruptores o aparatos eléctricos, ya no en el baño, sino en cualquier sitio, con las manos húmedas o con los zapatos húmedos. También otras veces porque la instalación no eléctrica, la instalación de la casa, no tiene un interruptor de emergencia, son instalaciones antiguas y no están adecuadamente protegidas. Otras veces porque en un enchufe hay muchas conexiones y entonces pues algunas de ellas se ponen lo que se llaman los ladrones, muchos cables para tantos aparatos que hoy tenemos, y entonces pues muchas veces estos enchufes, algunos de ellos no tienen toma de tierra y al acercarnos pues puede que haya algún mal contacto y produce una descarga. Eso en el campo, en el ámbito doméstico, pero también en el campo profesional, es decir, las personas que trabajan profesionalmente con la electricidad, electricistas y demás, muchas veces pues un descuido de la autoprotección, otras veces por una falta de señalización o de aislamiento en las zonas donde hay muchas zonas electrificadas, ¿no? Hay daño muchas veces por conducción eléctrica al aire libre, por agentes meteorológicos o porque no están bien en el mantenimiento. Y recordar también que muchas veces se produce lo que se llama un arco eléctrico, que es en aquellas situaciones donde la potencia eléctrica es muy elevada y entonces se produce una descarga eléctrica en el aire visual que se ve perfectamente, es como un arco muy llamativo y que produce unos accidentes gravísimos debido a que tiene una gran cantidad de intensidad de corriente y es muy peligroso. Pues estas son algunos de los ejemplos, ¿no?, de accidentes que se pueden producir tanto en el ámbito doméstico como profesional y que pueden provocar qué tipo de lesiones, Antonio. Pues sí, y las lesiones que todos conocemos generalmente es el típico calambrazo. alguien manipula un enchufe o una instalación eléctrica o un aparato y le da un calambrazo, le da una descarga eléctrica que generalmente la mayor parte de las veces pues no tiene mayor repercusión. La intensidad de las lesiones depende de tiempo que ha estado en contacto con esta fuente eléctrica, que si está, si hay mucha resistencia al paso de la corriente, ¿no? Es decir, si por ejemplo las manos están húmedas o los zapatos, o tiene zapatos húmedos, pues ofrecen poca resistencia y es más fácil que corra más la corriente y el calambrazo sea mayor. Si la corriente es de tipo alterno, continua, el voltaje, la intensidad, etcétera. Ya digo, en caso leve se produce simplemente el calambrazo, que es una sacudida de todo el cuerpo debido a que los músculos se contraen, hay contracciones musculares. En casos graves, entonces se producen ya quemaduras. Sí. Se producen quemaduras en el lugar de contacto, en el lugar de entrada de la corriente y en el lugar de la salida de la corriente. Así que si un caso grave, pues puede tener uno quemadura en los dedos o en la palma de la mano, si ha agarrado un cable, pero posiblemente puede tener lugar también salida, otra quemadura, en lugares que no están en contacto con el cable, por ejemplo, en la planta de los pies o en el muslo, por donde haya tocado, donde haya salido la corriente hacia afuera. Atravesado el cuerpo, entra por un lado y sale por el otro, y en los dos sitios hay quemaduras. También ese paso de la corriente produce lesiones nerviosas, lesiones en los riñones, porque se produce acúmulo de una sustancia que se llama mioglobina, procedente de los músculos que se han lesionado, y en casos extremos pues puede producir alteraciones en el corazón, con parada del corazón debido a fibrilación ventricular, es decir que el corazón se contrae muy rápidamente y posibilita que se recargue de sangre y que la pueda expulsar, que es prácticamente una parada cardíaca, y también puede producir una parada respiratoria, los músculos de la respiración se lesionan por el paso de la corriente y la persona no puede respirar por a fallo de estos músculos respiratorios y puede fallecer debido a una parada respiratoria. Sí. También hay que recordar que, además de las lesiones producidas directamente por la corriente eléctrica, hay frecuentemente caídas en este tipo de accidentes. Por ejemplo, alguien que está subiendo una escalera arreglando una bombilla, arreglando cualquier instalación o toca un cable y además del calambrazo o del daño, pues la caída, o si está, por ejemplo, una instalación eléctrica alta, pues la caída produce lesiones añadidas. Pues, además, nos comentaba Antonio anteriormente sobre cómo actuar, qué hacer, sería el siguiente paso a tener en cuenta, bueno, pues como en toda emergencia, ¿no?, proteger, avisar y socorrer. Efectivamente, nunca olvidarlo. Lo primero es proteger, y proteger a uno mismo y proteger, por supuesto, a la víctima también, para que no se agraven las lesiones ni que se repitan. En el caso de un accidente de electricidad, es importante más que nunca mantener la calma para evitar que personas bien intencionadas, pero que desconocen cuál es la actuación correcta, o puedan cometer alguna actuación equivocada. Lo primero es impedir un nuevo accidente. Para ello, no permitir que alguien toque o se acerque al accidentado hasta estar completamente seguro de que la corriente eléctrica está interrumpida mediante el interruptor de seguridad, lo que siempre se le ha llamado los colmillos, ¿no? Ahora ya son interruptores. Entonces, lo primero es quitar el interruptor de seguridad, de la caja de seguridad. El apagar el aparato o el cable por donde circula la corriente no garantiza que no lleve corriente. Lo suyo es, lo correcto es ir a donde está el cuadro y darle a la palanquita y desconectar la corriente. En segundo lugar, avisar. ¿Y a quién se avisa? Pues como siempre al servicio de emergencia sanitaria, teléfono 112, al 112. Entonces, como siempre, se identifica uno y despacio y claramente se explica qué es lo que ha ocurrido, especificando todas las preguntas que nos hagan, el lugar, el sitio, en fin, de una forma con calma pero rápido, es decir, explicando que ha habido un accidente eléctrico, que se ha cortado la electricidad, que la persona ha caído desde una escalera o no ha caído, que respira, que no respira, en fin, todos los detalles que son necesarios para que acudan los servicios de emergencia de forma rápida y además con los suficientes efectivos. Puede ser que hay un bombero, que tenga que ir la policía, en fin, que un tendido de alta tensión en la carretera, en fin, dependiendo de las circunstancias, pues ya el 112 mandará los dispositivos y el personal necesario. Y también socorrer, socorrer mientras llegan los servicios de emergencia, pues seguir las instrucciones que nos den desde el 112. Si no, estas instrucciones no las hemos recibido porque no hay cobertura o porque no, o mientras las recibimos, pues lo que hay que tener presente es que algunas lesiones pueden no manifestarse inmediatamente, sino pasado un tiempo. Es decir, que alguien tiene un gran calambrazo, pierde conocimiento o tiene alguna pequeña quemadura que al principio no se le da importancia porque recupera conocimiento rápidamente, pero hay que tener presente que puede tener lesiones internas y que aparecen más tardíamente. Así que ante un calambrazo intenso, con pérdida de conocimiento, con quemadura, aunque parezca que no son graves, siempre hay que acudir, al centro de salud para descartar que haya alguna complicación. Pues todo esto en torno a los accidentes eléctricos, que bueno, para finalizar también había que poner énfasis en el ámbito de la prevención, sobre todo, ¿no? Pues sí. En el ámbito doméstico, pues hacer las actuaciones para evitar los accidentes que comentamos al principio. Por ejemplo, si en un hogar, en una casa hay niños, hay que proteger todos los enchufes y evitar que manipulen ellos los aparatos eléctricos. Ten presente lo que hablamos de la humedad, que la humedad favorece el paso de la corriente eléctrica, por ello nunca se debe tocar enchufes o aparatos eléctricos con los pies mojados o descalzos. Las manos siempre deben estar secas cuando se manipula algún aparato eléctrico, desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, nunca desconectar un aparato tirando del cable, porque podemos romper la zona donde se está insertado el cable con el enchufe y dejar los cables al aire, no poner utensilios con agua, por ejemplo, los floreros o los vasos con agua, encima de ningún aparato eléctrico, porque siempre de fama puede provocar cortocircuitos. Tener que recordar lo que hablamos de los cuartos de baño, que son lugares muy húmedos, por lo que hay que desenchufar los calentadores y los aparatos eléctricos de cualquier tipo antes de proceder a abrir los grifos. Siempre es importante que calentamos la habitación del cuarto de baño antes de entrar a ducharnos, a bañarnos, lo calentamos y cuando ya nos vamos a bañar, pues lo desenchufamos y nos bañamos con el aparato desconectado. Y, por supuesto, no manipular el interior de aparatos eléctricos sin estar cualificado técnicamente para ello, porque puede haber peligro de un cortocircuito o simplemente recibir una descarga de corriente estática, aunque esté desenchufado el arco eléctrico. Así que esto, los televisores o cualquier tipo de aparato conectado a la corriente eléctrica puede dar lugar a un arco eléctrico por la energía eléctrica que tiene acumulada. Y, por supuesto, en instalaciones al aire libre, que son las de alta tensión, pues cumplimiento estricto de las normativas contra accidentes eléctricos, es decir, con la señalización que ponen, las barreras, los aislamientos de las partes activas, las tomas de tierra, etcétera. Por supuesto, no entrar sin autorización en una zona de alta potencia eléctrica y sin la protección reglamentaria, con las gafas, guantes, calzados, los cascos, la ropa, porque siempre hay peligro de arco eléctrico, aunque no se toque ningún cable. Pone barreras en la zona del accidente cuando se produzca para que nadie se pueda acercar y tocar algún objeto que tenga corriente. Y, por supuesto, mantenerse a una gran distancia de seguridad de la zona del accidente para evitar la formación de un arco eléctrico. Es decir, que no hace falta, ya digo, cuando hay alta tensión, los cables que van por las calles y demás, no hace falta tocar cable para que te pueda dar un calambrazo. Hay que mantener una distancia de seguridad para evitar el arco eléctrico que pueda alcanzar a alguna de las personas que se acercan ante estas instalaciones de alto voltaje. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a modo preventivo en relación a los accidentes eléctricos. Nuestro tema 11 que hemos abordado, y vamos con otro de los capítulos que les anticipamos que íbamos a abordar en el día de hoy dentro de lo que, bueno, pues este taller de primeros auxilios a través de la radio que estamos siguiendo desde hace ya varias semanas. El tema 12 se refiere, Antonio, a cómo actuar ante picaduras y mordeduras. Y claro, en este sentido, pues depende, ¿no?, de qué es exactamente, qué animal el que nos haya picado o mordido, ¿no? Pues sí, recordar que cuando hay una picadura o una mordedura de animales, pues muchas veces nos afectamos, ¿no? Relativamente frecuente los servicios de urgencia que acudan personas porque la picadora ha mordido o algún animal. Uno de los más frecuentes son los mosquitos. Recordemos que los mosquitos no es en general no es ninguna urgencia, ninguna emergencia. Muchas veces acuden personas que le han picado mosquitos simplemente porque tiene un poquito de picor, tiene un poquito de, se le ha elevado la piel. Eso no es ninguna urgencia, eso basta con un apretar frío a la zona lesionada y si se pone de hielo, pues envolver el hielo en un paño húmedo y aplicarlo. También se puede aplicar el amoníaco inmediatamente después de la picadura o los remedios caseros de toda la vida, como por ejemplo frotar la zona donde ha picado el mosquito con la pulpa de medio limón o con un poquito de vinagre de manzana. Ahora bien, si la persona es muy sensible al veneno de los mosquitos y se le levanta y le pica mucho, pues se puede aplicar una cualquier pomada antialérgica o con corticoides, de estas que venden en la farmacia y que no precisa receta médica. Solamente se acude a urgencia ante la picadura de mosquito si aparece malestar general, se encuentra una persona que se encuentra mal, o aparece fiebre, o aparece dificultad para respirar, o vómitos o mareos. Ya son síntomas muy llamativos. Que entonces pues acude a urgencia porque también esta persona es muy sensible y puede necesitar ya un tratamiento más intenso. Pero solamente en estos casos, ya digo, cuando aparece fiebre, dificultad para respirar, vómitos o mareos, pero ante la picadura simple de un mosquito, porque pique o porque tenga una ronchita, que pero el estado general más o menos bueno, es decir, por lo menos se encuentra bien, no es motivo de sobrecargar los servicios de urgencia, llevar a los niños, porque lo único que hace es que el niño puede acoger allí una infección por alguien que se está haciendo al lado, cuando lo que tiene el niño o el adulto pues no tiene mayor importancia, porque no tiene fiebre, no tiene malestar general, ni tiene vómito, ni tiene, en fin, cosa que haga sospechar que hay gravedad. Y además sobrecarga el servicio de urgencia para que, y ello hace que el médico y los enfermeros y el personal pues tarden más en atender a cosas verdaderamente urgentes o están dedicándole un tiempo a estas cosas leves cuando hay otras personas que necesitan una atención más urgente. Sí. Esto respecto a los mosquitos. Después hay ya otros animalitos que ya producen una sintomatología más llamativa, como son, por ejemplo, la picadura de las avispas, de las abejas, de los alacranes o las mordeduras de las arañas. En el caso de que, por ejemplo, exista aguijón, en el caso de la picadura de las abejas que dejan el aguijón, pues se extrae con la punta de una aguja desinfectada. Aquí no se debe utilizar pinzas ni intentar extraerlo con las uñas, pues lo que se hace es comprimir la bolsa del veneno y así aumenta la cantidad de veneno inyectada. Es decir, que para extraer el aguijón de una abeja, lo mejor es o la punta de una aguja, por ejemplo, de inyecciones desinfectada, o también arrastrando una tarjeta de plastificada sobre la piel, por ejemplo, una tarjeta de crédito de los bancos, pues se arrastra sobre la piel y así sí sale el aguijón correctamente. Ahora bien, si la picadura de la abeja o de la avispa es dentro de la boca, el problema se plantea es que puede dificultar la respiración al hincharse la lengua o la mejilla. Entonces, aquí lo correcto en la picadura dentro de la boca es introducir hielo y sí hay que llevar al servicio de urgencias. Otra aplicación ya fuera de la boca es otra actuación es aplicar frío. Si se dispone de hielo, pues se envuelve en un paño húmedo y se aplica y solamente se debe acudir al servicio de urgencia en caso de una avispa o una abeja si esa persona es alérgica o si aparece mareo o malestar general, en cuyo caso hay que acostar a la persona que se encuentra en este estado con mareo, con malestar general después de la picadura de la abeja y aplicarla y llevarla al servicio de urgencia, porque puede tener un shock anafiláctico, son personas que pueden tener graves problemas si son alérgicas. En el caso de los alacranes, pues siempre hay que llevarlo al servicio de urgencia, se le aplica hielo en la zona de la picadura y se lleva siempre al servicio de urgencia, si es posible, si tiene mareo o malestar general, pues se acuesta, como siempre hemos dicho, a la víctima, se abriga y se traslada. Uh-huh. Y en el caso de las arañas, si es solamente una picadurita, como parecido a los mosquitos, o solamente un poquito de elevación de la piel, una roncha, pues nada, se aplica, como hemos dicho, hielo y normalmente, o amoníaco, y normalmente con eso es suficiente. Si hay mal estado general, o vómito, o en fin, la persona tiene mareo, pues se lleva a servicio de urgencia. Y ya en el caso de otros animales, como por ejemplo la picadura de serpiente, aquí lo correcto es, no vamos a averiguar si es una víbora, si es una culebra, a ver si tiene dos puntitos, como dice antiguamente, de los colmillos. No, no, si una pica una serpiente, porque hemos metido la mano en un sitio donde hay leña y está la serpiente ahí, no ha picado, o en fin, por cualquier motivo le hemos pisado algo, pues hay que acostar a la persona que ha sido mordida y acostarla y movilizar la zona donde ha mordido como si fuera una fractura, para que no mueva esa zona, y así la sangre no acelera su circulación, sino que va lenta, y de esta forma pues se evita, además la persona que está acostada, que está quieta, pues el corazón no tiene por qué latir más rápidamente que si se pone a correr, que entonces el corazón late más a prisa, si se pone nerviosa y corre, empieza a correr, late más a prisa y el veneno se extiende más rápidamente. En estos casos, ya digo, mantener reposo, llevarlo al centro de salud y se puede aplicar frío en la zona lesionada para que los vasos sanguíneos se contraigan y así el veneno tarda más en pasar a la sangre. Y también se puede aplicar una ligadura. Una ligadura que, recordemos, no es un torniquete. La ligadura permite que la sangre pase, lo único que dificulta es que la vena queda comprimida y entonces dificulta el paso de la sangre, pero la arteria sigue funcionando. De esta manera que la persona que tiene una ligadura es como es. La persona con una ligadura es como cuando uno va a sacarse sangre para un análisis, que comprime la vena, pero no la arteria. Uh-huh. Entonces, pues eso sí se puede hacer, una ligadura y traslado urgente al servicio de urgencia. Eso que vemos en las películas, Antonio, de succionar cuando va mordido o picado una serpiente, ¿eso está bien hecho? Bueno, eso recuerda, vamos, ya, recuerda lo del chiste, ¿no? Depende de dónde pique y te va muriendo. pues bien, bueno, ya fuera broma, pues está totalmente contraindicado. De coger un cuchillo, una navaja, darle dos cortes y chupar, ¿no? Eso no tiene efectividad ninguna, además. Es contraproducente porque puede producir infecciones al producir una herida. Uh-huh. Ten en cuenta, Juan Carlos, que generalmente cuando la serpiente o el animal pica, lo que hace es como una inyección intramuscular que te ponen en el consultorio cuando te ponen un antibiótico o algo. Pues te ponen una inyección en el músculo y esto queda extendido por el músculo. Entonces, uh-huh, eso por mucho que tú descortes, no va a salir el veneno. No tiene efectividad. Es como si tú pusieras una inyección en una patata. Como no cortes la patata, eso se extiende y eso no. Es decir, que no es efectivo. Y si fuera una bolsa, si el veneno estuviera en una bolsa, sí. Porque cortar la bolsa sale el veneno. Pero no, ahí está infiltrado, está extendido por todo donde el músculo donde ha picado el animal. En este caso, la serpiente, por ejemplo. Y ahí no sirve para nada, está contraindicado de traer veneno haciendo una herida en la zona mordida o en la zona que está lesionada, chupando. Esto no sirve para nada y es contraproducente. Así que eso queda muy cinematográfico, muy espectacular en determinado, pero que no sirve para nada. O sea que se descarta succionar el veneno después de que muerda una chupar serpiente. Chupar el veneno de la serpiente mediante una incisión no sirve para nada. Y vamos a tratar también de las mordeduras de los perros, de los gatos, uh-huh, de los roedores, por ejemplo, de las cobayas y los ratones, o de los animales salvajes. Lo más importante aquí es lavar la herida con agua y jabón, aclararlo con agua, abundante agua, y después secar con una gasa estéril. Simplemente, ya digo, lavarlo con agua y jabón, con abundante agua, y secarlo con una gasa estéril, taparla, para que no se vaya a sobreinfectar, y acudir a un servicio de urgencia, aunque la herida parezca leve. Es decir, todas las heridas de perros, gatos, ratoncitos, cobayas y demás, o animales salvajes, siempre hay que llevarlo a servicio de urgencia, aunque parezca muy leve, porque los dientes de estos animales tienen muchos microbios, pueden ocurrir muchas infecciones y sobre todo el tétanos, hay que ver si está vacunado para la prevención. Y es importante también recoger todos los datos posibles sobre las características del animal. En el caso, por ejemplo, de los perros y demás, la raza del perro, el tamaño, el color, la actitud, etcétera. Y así como el nombre y la dirección del teléfono de contacto del propietario de los perros o del cobaya, si lo hubiere. Pues después el veterinario le preguntará por el perro los datos para ver si está vacunado y qué medidas hay que tomar para evitar que este perro pueda seguir lesionando a personas, como ha sido, en fin, que ha sido accidentalmente porque estaba jugando con él. Y ya digo, es importante los datos del animal, además del tratamiento de la herida y llevarlo a urgencias. Pues todo esto en torno a las picaduras y mordeduras. Vamos a quedarnos ya con el último de los temas que teníamos previsto para el día de hoy, que se refiere a cómo actuar ante un atragantamiento. Por cierto, que nos han llegado ya un buen número de preguntas. Hay varias preguntas, Antonio, que si te parece dejamos para el final, aunque sea para abordar de forma rápida. Pero antes, ya decimos, dentro de lo que es el tema decimotercero, cómo actuar ante un atragantamiento. Y bueno, pues desde luego muy importante también en este caso, porque podemos salvarle la vida a una persona. Efectivamente, los atragantamientos son unos cuadros relativamente frecuentes y muy importantes, porque pueden pasar de ser un simple susto a ser una situación muy grave con fallecimiento de la persona que se atraganta. Puede ocurrir, es frecuente que ocurra en niños lactantes o niños pequeñitos, que muchas veces jugando se llevan objetos pequeños a la boca y se le va por la tráquea, por el aparato respiratorio, y también ocurre en adultos frecuentemente, en personas que con un bolo de alimento, un gajo de naranja, con carne o con cualquier cosa, o un accidente y pierde conocimiento y se atragantan con un vómito o con algo que se dieran en la boca. Entonces es muy importante diagnosticar, saber cuándo una persona se está atragantando, porque hay veces que la persona no puede ni hablar, o el niño pequeño no habla, pero aquí con los signos que vemos y con lo que vemos, vemos sospecha que está atragantando y hay que actuar inmediatamente, porque una persona que está 3 minutos sin respirar puede ya sufrir daño cerebral o falta de oxígeno al cerebro. Pero además, a los 4 minutos y medio o cinco y pico, pues ya se muere, porque el cerebro, sin oxígeno, sin que una persona respire, pues pierde la neurona, las células del cerebro mueren y ya esta persona pues ya no es compatible con la vida. Así que es muy importante conocer unos síntomas muy sencillos, unos signos muy sencillos para diagnosticar el atragantamiento y unas medidas muy sencillas también para procurar socorrerlo y evitar que ocurra un grave percance. Así que pueden distinguirse entre atragantamientos leves y otros ya graves. ¿Cómo habría que actuar, Antonio? En torno a esto, desde luego, muy importante lo que se conoce como la maniobra de Heimlich, ¿no? Efectivamente. Una persona, en este caso, supongamos un adulto, estando bien, estando con nosotros, estaba comiendo o tenía algo en la boca, inmediatamente esta persona vemos que se lleva las dos manos a la garganta y los ojos parece que se le van a salir y se pone casi morada. Pues es signo de que se está atragantando. Eso es signo universal de atragantamiento, es llevarse las dos manos al cuello y sacar, abrir la boca, porque es que le falta el aire. Ese es el diagnóstico del atragantamiento en un adulto. Otras veces es simplemente que estaba así, a lo mejor no lo hemos visto, sino que simplemente vemos que se desploma. Entonces puede que sea una pérdida de conocimiento, un ictus, o que me esté atragantando. Si vemos que esa persona no la hemos visto porque está mirando para todos lados, pero que se desploma y que tiene la cara morada, pues posiblemente esté atragantándose. Lo primero que mirar en toda pérdida de conocimiento, como ya hemos dicho siempre, es si tiene algo en la boca. Si es que hay un vómito, un chicle, la dentadura, lo que sea, y quitárselo, porque muchas veces simplemente con quitarle el objeto que tenga en la boca, siempre nunca a ciegas, siempre abriendo la boca y mirando, y si vemos que hay algo, pero estoy sacando con los dedos, pero nunca intentar sacar ningún objeto de la boca a ciegas, porque lo que podemos hacer es empeorar la situación y meterse los más para adentro. Simplemente contraer el objeto de la boca y echarle el cuello un poquito hacia atrás, levantarle la barbilla para que la lengua no se le vaya hacia atrás, pues simplemente con eso pues podemos salvar una vida. Si lo que estamos viendo es que una persona empieza a ponerse morada, se lleva las manos a la garganta, que digo que es una señal de atragantamiento en adultos, lo primero que hay que hacer es decir a la víctima que tose. Tose, José o Manuel, tose, tose. Si la víctima tose, no tenemos que hacer nada, solamente dejarla que siga tosiendo. Y vigilar por si deja de toser y entonces se asfixia, y entonces si deja de toser, entonces hay que actuar. Pero mientras tosa, significa que todavía tiene paso del aire y es la mejor forma de que pase el atoramiento. Siempre es conveniente al toser decirle que se agache un poquito, que se doble hacia adelante para que facilite la salida de la cosa que le están subiendo. Sí. Por supuesto, nunca dar de beber a una persona que se está atragantando. Pues esto es muy importante. Sí, por eso te decía, ¿no? Porque esto es lo que muchas veces se suele hacer. Cuando alguien está tosiendo y parece que se está atragantando, pues bebe un poco de agua, a ver si esto está contraindicado. Sí, sí, sí. Lo que debe hacer es, si está tosiendo, invitarle a que siga tosiendo. Tú tose, que lo vayas afuera. Y sale un poquito así, se inclina hacia adelante para facilitar. Pero no debe. Ahora, una vez que ya ha echado lo que sea, si tiene algún crecito que le pica en la garganta y ya puede tragar bien y ya se ve que está bien, entonces ya puede beber un poquito de agua para suavizar la garganta, darle esfuerzo, pero siempre una vez que ya respire adecuadamente, que ya se haya pasado el atoramiento, entonces ya, pero mientras te está ahogando, lo que tiene que hacer es toser, toser, toser. Pero ¿qué pasa si llega un momento que ya es que no puede toser, ya es que no tiene fuerza? Pues entonces hay que hacer lo que ha dicho Juan Carlos antes, con un nombre un poquito raro, la maniobra de Heimlich. Heimlich es el apellido del señor que ha fallecido el año pasado, ya muy mayor, con más de 90 años, el cual, pues, ante esta situación, que había estudiado, pues inventó un método para que se pudiera hacer rápidamente en cualquier sitio, y muy fácil, y entonces es la maniobra de Heimlich, que se llama. Esta maniobra, que se aplica en adultos y en niños mayorcitos, consiste en apretar el abdomen entre el ombligo y el esternón, es decir, entre el ombligo y el comienzo de y las costillas, ¿no? En ese hueco, en el vientre, con el puño cerrado, y con la otra mano sobre ese puño, ¿no? Es decir, te pone uno detrás de la víctima, lo abraza y le pone el puño, por ejemplo, la mano derecha, con el pulgar contra el vientre y con la otra mano empuja, de tal manera que aumenta la presión en el vientre, y al aumentar la presión en el vientre empuja el diafragma, es decir, el músculo que es respiratorio, que está debajo de los pulmones, y aumenta la presión en el pecho, y con ese aumento de la presión aumenta también la presión en los bronquios y expulsa el aire. Entonces se pone detrás y ya está. Pero antes de esto, antes de hacer maniobra de Heimlich, todavía hay otra maniobra que hacer, y es que si la persona, ya digo, deja de toser, pues está ahogando, se le dice, bueno, o se le coloca uno detrás y se le dobla esta presión hacia adelante. Lo abraza por detrás y se le da golpes en la espalda. Con la persona inclinada hacia adelante se le da 5 palmetadas fuertes entre las escápulas, entre las paletillas, para que si el cuerpo extraño que está atorándolo está en la parte alta, en la parte alta de la vía respiratoria, es decir, en la garganta, pues a darle estos golpes entre los, y con la persona agachada hacia adelante, entre los omóplatos, pues se le invita, es decir, se le facilita que expulse. Muchas veces, simplemente con darle las 5 palmetazos fuertes entre las escápulas, pues se expulsa. Pero si no se expulsa, hay que hacer lo que hemos comentado antes, la siguiente parte es la maniobra de Heimlich, que es apretar el abdomen sobre el vientre con nuestros puños para aumentar la presión y que los puños. Hay una única excepción, ¿no? Sobre dónde hay que hacer esa compresión, y es que la persona sea una mujer que está embarazada o bien que sea una persona muy obesa, ¿no? Efectivamente. Hay veces que si una persona es muy obesa o la víctima es una persona, una señora embarazada, y entonces tiene muchas dificultades, no se puede, hay mucha presión y no podemos comprimir entre el ombligo y el pecho. Entonces, es la excepción que dice Juan Carlos, entonces esta víctima, hay que acostar la boca arriba y se comprime el pecho. Al comprimir el pecho, pues se aumenta la presión en los bronquios y facilita la expulsión de en fin, no es tan eficaz como la maniobra de Henle, pero aumenta la presión en pecho y puede facilitar siempre la salida del cuerpo sangre. Recordar que si una persona ha perdido el conocimiento, pues entonces hay que acostar la boca arriba, pero con la cabeza ladeada hacia un lado por si vomita, que no se atore con el vómito, sino que pueda echar el vómito. Si una persona ha perdido el conocimiento y no está embarazada ni obeso, se coloca uno encima de él, boca arriba, la persona boca arriba con la cabeza ladeada, la víctima, y el socorrista se coloca encima y con el puño cerrado presiona, como hemos dicho, entre el ombligo y la final de las costillas, ¿sí? Y se hace las compresiones. Esto ya es complicado decirlo verbalmente así e imaginárselo, lo mejor es verlo. Para esto recordamos que Radio Ubrique, esta tarde o mañana, en fin, porque esto hay que pasarlo a internet, requiere un cierto tiempo, pues coloca todas estas sesiones de primeros auxilios en la página de Radio Ubrique, donde también hay enlaces a vídeos a través de YouTube, hay enlaces seleccionados por mí, donde y hay imágenes, hay fotos y hay vídeos donde se ve todas estas maniobras y que ya permite tener una visualización de todo esto para complementarlo. Y también, como también hemos dicho en anteriores sesiones de primer auxilio, muy importante hacer prácticas. La práctica, recordamos que una vez que se termine este taller y pase las vacaciones de Navidad, ya lo anunciaremos en Radio Ubrique, con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, se harán sesiones prácticas para aquellos oyentes que estén interesados en hacer esta maniobra de Henle, hacer la resucitación cardiopulmonar, aprender cómo vendar una fractura a un miembro o curar una herida, pues habrá sesiones prácticas. Ya se anunciará en Radio Ubrique, ya digo, después de la fiesta de navideñas, y se apuntarán, serán talleres prácticos y para complementar esta parte teórica que estamos dando, pero que ya pueden ir viendo a través de los vídeos y de las fotos y las ilustraciones que vamos a dar a través de los enlaces en la web de Radio Ubrique y también en la web de www.especialistasya.com, que lleva Manuel Ramírez Ordóñez, en fin, que es el webmaster de esta página, en donde hay información de actualidad de la salud, además de otros muchos talleres, además de primer auxilio, pues pueden ir ya adelantando conocimientos. Pues vamos a finalizar en este punto, ya decimos, con este tema sobre qué hacer ante un atragantamiento. Pero, Antonio, como te decía, hay varias preguntas que han llegado durante todo este tiempo. Ya saben, si nos han venido siguiendo desde el inicio, que comenzábamos hablando del ictus. Y, por ejemplo, en ese sentido, Antonio, nos llegaba la pregunta de si podías hablar en concreto del ictus en el sistema nervioso central. Bueno, sí, es que el ictus realmente se daña en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central constituye o está formado por el cerebro, es decir, porque llamamos los hechos, ¿no? Es decir, el cerebro en sí, y después la médula, que continúa pues, a través de la columna vertebral, ¿no? Y entonces el ictus es, como hemos dicho, la obstrucción al paso de la sangre en el cerebro, que es el sistema nervioso central, es decir, el sistema nervioso periférico que constituye los nervios, es decir, el nervio que va a los dedos, el nervio que va a la muñeca o que va a una pierna, estos son como cables que proceden del cerebro y eso se llama el sistema nervioso periférico, que son, ya digo, lo que van al corazón, que van al riñón, pero lo que el sistema nervioso central se radica fundamentalmente en el cerebro y ahí es donde se da el ictus. Otra pregunta sobre los ictus, nos decía Tony, preguntaba si son hereditarios. No, el ictus no se hereda, aunque puede haber algunas malformaciones del sistema vascular, es decir, en los vasos sanguíneos que hay en el cerebro, que algunas parecen que pueden ser hereditarias o predisponen. Y entonces hay algunos vasos sanguíneos que son más débiles y que tienen más facilidad de romperse en ciertas familias. Estos son malformaciones de los vasos y que puede haber una tendencia hereditaria en algunos casos, pero lo que es el ictus en general, la mayor parte de los ictus que son producidos, ya lo hemos dicho, porque en fin, esto se alargaría mucho, son debido a una subida de tensión, tensiones muy altas, tensión arterial, entonces sube la tensión mucho. Místico puede estar producido también por alteración de los vasos sanguíneos, que se hacen más débiles por exceso de colesterol durante muchos años, no porque un día tenga colesterol alto que va a dar un ictus. Es decir, hay una serie de factores, la obesidad, es decir, que favorecen la aparición de ictus. Ahí dicen, es que en la familia hay varios ictus, pero es que en la familia hay mucha gente obesa, hay mucha gente fumadora, hay mucha gente que tiene unos hábitos poco saludables y por eso se da más en esa familia, porque por rutina pues no tiene hábitos saludables. No que sea genético, sino por los propios hábitos que se comparten. Sí, genéticamente puede ser alguna malformación vascular, que hay varios en la familia que tienen ese problema, pero en fin, no lo frecuentan. Lo más frecuente es que sea por malos hábitos de vida. Por y ahora falta de ejercicio, por fumar, por muchas cosas de estas, malos hábitos. Y ahora sí, terminamos con una cuestión que está completamente al margen de los temas que hemos abordado, pero te preguntan, Antonio, por si tienes alguna noticia con respecto al dermatólogo de Villamartín. ¿Qué pasa con el dermatólogo de Villamartín? Pues es una pregunta que hicieron ya en una sesión anterior y la verdad me llama la atención y me llamó mucho la atención, ¿no? De que parece que vamos para atrás como los cangrejos en ciertas cosas. Este lunes pasado, es decir, el día 11, hoy estamos a miércoles, pues hace dos días, se celebraba en el Ayuntamiento de Ubrique la Comisión Sectorial, la Reunión Sectorial de la Salud. Y entonces yo formo parte de ella como coordinador de la Escuela de Salud de Ubrique, pero pues, por circunstancias ajenas a mi voluntad tuve que desplazarme por razones familiares a Santa Cruz de Tenerife el pasado viernes y estar aquí hasta el día 22 y no pude acudir. Entonces, lo tengo pendiente, ya tenía solicitada una reunión con la señora alcaldesa y con delegado de salud del Ayuntamiento de Ubrique, de salud pública, también me reuní con la, porque en fin, hay varios temas, uno de ellos es la vial, que quería tratar con ellos, y también iba a tratar de este tema de, bueno, y en una de las cosas que iba a llevar esta comisión sectorial era cuál era el contrato o el convenio que ha firmado Pascual, la empresa Pascual, que es la que lleva el Hospital de Villamartín, con la Junta de Andalucía. Todos sabemos que hace unos meses hubo mucho follón, ahora en diciembre, que había un follón enorme con el Hospital de Villamartín. Lo recuerdo perfectamente, pues fue cuando yo me caí en noviembre, me fastidié la mano, todavía la tengo fastidiada, el dedo que me ha quedado, en fin, posibilitado de dos quintos y al cuarto. Y entonces el Hospital Villamartín era un caos porque estaban en negociaciones y más tarde, en este verano, pues firmaron un convenio. Es público, la empresa Pascual es una entidad privada, concesada, y en mi opinión hay una gran diferencia, en mi opinión no, y con datos que tengo, una gran diferencia con las prestaciones que presta, por ejemplo, el Hospital Comarcal de Ronda, que es un hospital que apesta también a la serranía, igual que el Hospital de Ronda, que igual que el Hospital Comarcal de Villamartín concertado, y sin embargo da muchas más prestaciones que el Hospital de Villamartín. ¿Por qué los ciudadanos que estamos adscritos al Hospital de Villamartín tenemos menos prestaciones, siendo una comarca análoga? Que sí, no estamos hablando de Rocío ni de el Hospital de la Paz de Madrid, sino porque unos ciudadanos, siendo vecinos, tienen unas prestaciones y otros otras, cotizando todo lo mismo, pagando nuestros impuestos, luego que hay ciudadanos de dos categorías. Entonces, una de las cosas que ya solicitaron y que ya comenté en un año anterior, el año pasado, que se pidiera el convenio, que debe ser público, todos tenemos derecho a conocerlo, entre la ciudad social, entre el FAS, es decir, el Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía y Pascual, que sepamos qué es lo que han contratado. Hay derecho, es decir, si han contratado de dermatólogo, si no lo han contratado, qué características debe tener, por ejemplo, la UBI, la cardiología, y saber exactamente a qué atenernos. No pude acudir a esta reunión de este pasado de hace dos días, pero en cuanto yo llegué a Ubrique, la señora Cabeza me invitó a tener una reunión por la mañana ese mismo día, pero yo ya estaba en Ubrique y sí, que por parte del ayuntamiento no hay ningún problema reunirse conmigo, ni mucho menos, al revés. Desde que está esta corporación, igual con las anteriores, todos han tenido facilidades con la Escuela de Salud y conmigo, siempre he tenido un trato exquisito, toda la nueva corporación municipal, igual que las anteriores, han tenido siempre un trato exquisito conmigo, y el problema ha sido eso, un problema, entre comillas, ha sido mío, de que me he tenido que desplazar, pero en cuanto yo llegué a Ubrique, fin, seguramente me reuniré otra vez con la señora Caliente, con el Quinto de la Carta y con, y trataré este tema porque es un tema de bien público y que si hay algún problema que se pueda arreglar o que vemos que hay ciertas injusticias, yo estoy seguro que tanto el ayuntamiento como todos los colectivos pues actuaremos para que se restituya una cosa justa. Para las personas que no tengan referencia del tema, es que ¿hay demora o no se está prestando ahora mismo ese servicio de dermatología? Sí, bueno, y por lo visto también hay otros temas de agravio comparativo con el hospital de Ronda, y entonces hay que aclarar esto porque yo creo que el hospital de Villamartín podría dar muchas más prestaciones que de las que está dando, pero que posiblemente no sea culpa de la empresa Pascual. A lo mejor es que en el concierto que la Seguridad Social, bueno, en este caso el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, ha firmado, pues ha firmado un contrato en el cual no se contempla estas prestaciones y queremos saber por qué no se contempla estas prestaciones. Yo soy partidario y muchas más personas de que el hospital de Villamartín debería ser un hospital público, no un hospital concertado. Y si no ha podido ser hasta ahora por los motivos económicos, por lo que sea, pero que antes de que haya una nueva negociación, o una de dos, o la empresa Pascual le vende ese hospital a la Ciudad Social, es decir, a Servicio Andaluz de Salud, o la Servicio Andaluz de Salud o la Junta de Andalucía, que haga al lado, si no llega a un acuerdo, que haga un hospital público, igual que el de Ronda, pero no nos tenga a los que tenemos adscritos este hospital menos prestaciones. Que ya digo, que al menos no es culpa del señor Pascual, sino él se limita a lo que le han concedido, a lo que se ha firmado. Y si no está firmado dermatólogo, él no tiene por qué ponerlo. No lo sé, y ya digo que en cuanto yo regrese a Ubrique, pues intentaré reunirme con el ayuntamiento y poner esto claro, y si hace falta, pues hacer una demanda para que tengamos todo una justicia retributiva, todos iguales, hombre, dentro de que estamos en una comarca que ya digo, no es Madrid, no es Barcelona, que es donde hay donde hospitales, pero por lo menos que seamos iguales, el hospital de Ronda y el hospital de Villamartín. Pues eso sobre la pregunta de uno de nuestros oyentes, que agradecemos todas estas colaboraciones, un tema que también, por supuesto, estaremos atentos a ello, a las novedades. Nos vamos a quedar ahora sí con esa última cuestión, lo que ha sido esta nueva entrega del primer taller radiofónico de primeros auxilios que venimos ofreciéndoles a lo largo de las últimas semanas, gracias a la Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, decir que, ya digo, que a través de la página web de Radio Ubrique y de especialistaya.com pueden ver ya más detalles de todo esto. En fin, por ejemplo, uno de los detalles que pueden ver es el tratamiento de los bebés, los niños pequeñitos, pero eso es mejor verlo en vídeo, sí. Y hay enlaces que podrán ver, y el texto también se pondrá, el texto de todos estos temas, para que ya tranquilamente, cuando nuestros oyentes tengan tiempo, pueden volver a escuchar la grabación, o y además verlo también en imágenes, para que así complementen este taller de primer auxilio, y que se complementará pasado ya, digo, las fiestas navideñas, con actuaciones prácticas o concepciones prácticas para aquellas personas que tengan interés y que se apunten. Así que ya lo avisaremos con antelación suficiente. Eso es, el ictus, las mordeduras, picaduras, la destrocución y el atragantamiento como temas que hemos abordado en este primer taller radiofónico de primer auxilio. Nos quedamos aquí, Antonio, agradeciéndote como siempre toda tu colaboración, toda esta información, consejos, y ahora sí, muy buenas tardes desde allí, desde Canarias, donde ya superáis también las 12 del mediodía, 1:14 aquí. Lo dicho, Antonio, ya hablamos el próximo miércoles en lo que será la última entrega de este taller, ¿de acuerdo? Sí, ya el próximo miércoles terminaremos el taller y ya la próxima sesión pues ya haremos el programa habitual de noticias sanitarias, un tema y las preguntas de los oyentes. Lo dicho, Antonio, muchas gracias. Hasta el próximo día. Un cordial saludo a todos desde Santa Cruz de Tenerife.